Buenas a todos, soy Juan Martín y este es el segundo episodio de Centralizando Podcast, donde hablaremos sobre blockchain privadas permisionadas y sobre el proyecto Hyperledger Fabric. En el episodio sobre blockchain públicas vimos Ethereum y hablamos de cómo podíamos usar esta plataforma para construir aplicaciones descentralizadas. Y si echamos un ojo a la web de Ethereum, vemos que hay aplicaciones que de hecho están funcionando actualmente sobre la red Ethereum. Pero si observamos, son aplicaciones bastante simples, aplicaciones normalmente de tokenización, aplicaciones de gestión de NFTs o aplicaciones que no van más allá de guardar una pequeña información dentro de la red, como puede ser un hash o como puede ser pues, el valor de un token sobre diferentes usuarios o diferentes carteras. Si intentamos buscar o hacer una aplicación más grande o más compleja, sobre todo aplicaciones ya del ámbito industrial o de ámbito pues más grande, donde distribuyamos diferentes empresas, donde empecemos a comunicar diferentes roles, como digo, más complejos, pues nos vamos a encontrar una serie de problemas en estas redes públicas, que son unos problemas que vamos a ver ahora y vamos a ver un poco cómo podemos solucionarlo o qué alternativas tenemos para este tipo de aplicaciones. De los primeros y principales problemas que nos vamos a encontrar en las redes públicas es un problema de escalabilidad. Como ya vimos en el otro episodio, desplegar o mantener la gestión del código de un smart contract dentro de una red pública es bastante complejo, aparte que tiene una serie de costes asociados bastante altos en cuanto intentas desplegar por primera vez ese smart contract o actualizar a una nueva versión ese smart contract, pues vas a tener unos gastos asociados que lo tendrás que gastar en Ether. También este problema de escalabilidad lo tenemos a nivel de transacciones. Cada transacción que realicemos tiene un coste asociado y ese coste en la red pública de Ethereum pues muchas veces es bastante alto y depende un poco de cómo esté pues el precio del gas en ese momento o cómo esté el valor del Ethereum en ese momento, lo que nos produce dos problemas. El primero, que no sabemos cada transacción realmente cuánto nos va a costar y que si tenemos transacciones que implican varios smart contracts pues tendremos bastantes costes asociados. Además, si intentamos hacer una transacción donde enviemos una gran cantidad de datos, pues también nos vamos a encontrar que los costes de esas transacciones se disparan. Esto produce que construir aplicaciones complejas dentro de la red pública de Ethereum pues nos resulte imposible o por lo menos nos resulte demasiado costoso para los beneficios que podremos sacarle a ese caso de uso. Para solucionar esto, pues hay varias ideas. La primera es Ethereum 2, donde la verdad que la Ethereum va a intentar solucionar muchos de los problemas que tiene asociado a este tema de la escalabilidad, o usar otras redes blockchain que sí tienen, bueno, están más orientadas a solucionar estos problemas de escalabilidad que veremos en otros episodios. Lo que nos vamos a centrar en este episodio es en otra solución, que es el uso de blockchain privadas. En lugar de desplegar Ethereum, desplegar nuestra aplicación en la red pública de Ethereum, podemos desplegar una red privada de Ethereum y subir ahí nuestra aplicación descentralizada. Claro, perdemos toda la parte pública, toda la parte que nos da pues el que los nodos puedan ser públicos, que podamos usar todos los nodos dentro de la red Ethereum, y los nodos que tendríamos dentro de nuestra red estarían controlados por una serie de organizaciones. Bueno, lo que produciría que serían estas organizaciones o este conglomerado de las organizaciones el que controlaría los datos de nuestra red. Claro, estas soluciones están más pensadas para pues un tema industrial, un tema de soluciones para industria o para comunicación entre empresas, donde la verdad que este tipo de soluciones de blockchain privadas son muy interesantes y son las que vamos a ver en este capítulo. Como digo, esta solución de la blockchain privada es muy interesante cuando entramos pues, en ámbito industrial o cuando queremos abordar casos de uso más desde un punto de vista industrial o un punto de vista de relación entre diferentes empresas. Pero aquí nos vamos a encontrar entonces un segundo problema, y es que cualquier blockchain, como puede ser Ethereum, aunque lo despleguemos en un ámbito privado, si tienes toda la información necesaria, obviamente puedes levantar un nodo y puedes conectarlo a esa red que hemos desplegado, y en ese momento pues ya tendrás acceso a todos los datos o toda la información que se haya almacenado, se haya desplegado en esa red. Claro, nos podemos encontrar situaciones o casos de uso donde pues, una empresa no quiera que todo el mundo conozca todos los datos, sino que lo conozca pues, un número X de organizaciones, o haya información que podamos, que queramos compartir con ciertas organizaciones y con otras organizaciones no, o con ciertos roles dentro de ciertas organizaciones. Para solucionar esto, nacen las redes privadas permisionadas. Es decir, son redes donde para acceder o para operar dentro de la red, pues te tienen que dar permiso desde dentro de la red. Te tienen que pedir un certificado, darte alguna forma de que tú puedas demostrar quién eres o demostrar tu identidad dentro de la red para poder operar en ella, y conforme a la identidad que hayas presentado o el rol que juegues dentro de esa red o a la organización que pertenezcas, pues tendrás datos y acceso, tendrás acceso a una serie de datos o podrás ejecutar una serie de acciones que, si tienes otro rol, pues no podrás ejecutar o simplemente no tendrás acceso a esos datos. Esto es lo que ya llamamos redes blockchain privadas permisionadas. Estas redes son muy interesantes cuando ya, bueno, estamos abordando casos de uso o soluciones en un ámbito más industrial, o donde sí tengamos que tener una relación entre empresas o generar una red de confianza entre diferentes organizaciones donde necesitemos controlar los permisos o controlar quién tiene acceso a cada uno de los datos. Obviamente estamos perdiendo toda la capacidad de las redes públicas, pues de hacer datos públicos, de que cualquier persona se pueda acceder a esa red, del propio anonimato de las redes públicas, lo perdemos en estas redes privadas, porque al ser permisionadas tú tienes que identificarte con, pues, con una identidad que será la que se te genere dentro de la propia red. Además, nos encontramos que son redes bastante más complejas, bastante más grandes, pero a la hora de abordar soluciones o casos de uso más complejos, más grandes, vamos a ver que sí nos encontramos, pues, mucha facilidad con el tema de la escalabilidad, o por lo menos que podemos desplegar y construir soluciones mucho más complejas, como digo, o mucho donde, bueno, la complejidad que nos encontremos dentro de la lógica de negocio que queramos desplegar, pues es bastante más grande. La red que vamos a usar de ejemplo, como ya hicimos con las redes públicas, que hablamos de Ethereum como red de ejemplo, en este caso va a ser la red Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric es una tecnología que se engloba dentro del proyecto Hyperledger. El proyecto Hyperledger es un proyecto de IBM con la Linux Foundation, donde han sacado una serie de tecnologías todas relacionadas con redes descentralizadas. Veremos algunas otras redes del proyecto Hyperledger, pero en este caso nos vamos a centrar en el proyecto Fabric. Os voy a dejar, como siempre, la descripción, pues la documentación, tanto el acceso al proyecto Hyperledger para que veáis todas las diferentes tecnologías que se están desarrollando dentro de ese marco, del marco de Hyperledger, y también os dejaré la documentación directamente a Fabric, porque la verdad que desde el proyecto Hyperledger llegar a la documentación propia de Fabric, de cómo desarrollar, cómo desplegar y todo eso, es relativamente complejo. Además, una documentación un poco compleja de abordar, la verdad, pero bueno, intentaré dar en este programa una introducción para que cuando le metáis mano a esta documentación de Fabric, pues más o menos tengáis una idea. Así que vamos a hablar un poquito de este proyecto, del proyecto Hyperledger Fabric. Vimos que la topología de una red como Ethereum, de una blockchain pública, es bastante simple. Realmente nos encontramos, pues, una serie de nodos interconectados entre ellos, y almacenamos la blockchain en cada uno de estos nodos, la replicamos en cada uno de los nodos. El caso de Hyperledger Fabric es todo lo contrario. Nos encontramos ante una red bastante compleja, con muchas partes, muchos tipos de máquinas diferentes o de entidades lógicas diferentes, y vamos a intentar un poco verlo por encima. No me voy a parar mucho en cada parte, vais a poder encontrar la documentación, descripción de cada una de estas partes y cómo se interconectan entre ellas, pero bueno, voy a hacer una explicación rápida, pues, de la topología de una red de Fabric. Y vamos a empezar por la pieza fundamental de las redes de Hyperledger Fabric, que son los peers. Los peers, pues, son máquinas que son las encargadas de mantener la ledger o la blockchain o el estado de la red en ese momento, el estado en el que se encuentran los datos. Tenemos de dos tipos, peer normales y peer de endorsement. Un peer de endorsement es un peer que acepta transacciones. Ahora, luego veremos por todo el ciclo de vida de una transacción en Fabric, pero bueno, quedaos con que tenemos peers que simplemente se encargan de mantener el ledger y peers que sí pueden aceptar transacciones, que son los peers de endorsement. Después tenemos otro tipo de máquina, que son los orderers. Cuando veamos toda una transacción de Fabric, pues veremos exactamente qué son los orderers, pero para que os hagáis una idea, son otro tipo de máquina que son las encargadas de llevar todo el proceso de consenso. Vamos a ver que el proceso de consenso dentro de Hyperledger Fabric es diferente a lo que vimos en las blockchains públicas como Ethereum. Pero que os quedáis ahora mismo con la idea de que esto, que los orderers son otro tipo de máquinas que son las encargadas de toda la parte del proceso de consenso. Y después tenemos una serie de entidades lógicas que nos permiten organizar la información dentro de la red. Primero tenemos las organizaciones. Las organizaciones no dejan de ser las diferentes instituciones que van a componer una red. Cuando hablamos de una red como Hyperledger Fabric, nos encontramos que normalmente están orientadas a consorcios de organizaciones. Entonces tenemos diferentes organizaciones alrededor de las que se estructuran o a las que pertenecen pues, los usuarios o las cuentas que vayan a interactuar dentro de la red. Además, tanto los peer como los endorsement pertenecen a una organización. Son una organización las que ponen esas máquinas físicas, son las encargadas de mantener la red. Entonces, un conjunto de peers, un conjunto de aplicaciones, un conjunto de usuarios, pues serían los que crearían una organización. Como vemos, una distribución lógica, o sea, una estructura lógica dentro de las redes de Hyperledger. Después tenemos los canales. ¿Qué son los canales? Pues cuando hemos hablado de los peers, que son los encargados de mantener el ledger o la estructura de datos, los canales son una estructura lógica que se encargan de conectar estos peers. Cuando hablamos de una red pública como Ethereum, dijimos que los datos son públicos y que están compartidos por todos los nodos. Ese no es el caso de Hyperledger Fabric. En Hyperledger Fabric los datos están estructurados o compartidos según los canales. Es decir, solo los peers que tengan acceso pues, al canal 1 tendrán los datos propios del canal 1. Es decir, podemos conectar diferentes organizaciones y diferentes peers mediante estos canales y en esos canales serán donde guardemos la información que queramos compartir entre esas organizaciones. Ejemplo rápido, tenemos organización 1, organización 2 y organización 3 y queremos que la información la conozco organización 1 y organización 2, pero no organización 3, pues conectaremos los peers que queramos de organización 1 con los peers que queramos de organización 2 y simplemente los peers de organización 3 los dejaremos fuera. De esta manera, organización 3 nunca tendrá acceso lógico a los datos de organización 1 y organización 2. Por decirlo de una manera súper rápida, cada canal podría corresponder a una blockchain diferente o a un ledger y a un conjunto de datos completamente diferente. Y después tenemos otra entidad lógica que son los consorcios. Los consorcios no dejan de ser grupos de organizaciones y cada canal que creemos pues le va a corresponder un consorcio, le va a corresponder un grupo de organizaciones que serán los que tengan acceso a los datos que estamos almacenando en los peers de ese canal. Estas serían las diferentes partes de una red de Hyperledger Fabric contado bastante rápido, nos quedan partes que ahora después veremos. Pero los datos, ¿cómo los estructuramos dentro de estos peers? Bueno, pues los estructuramos en dos formas lógicas. La primera, lo que llamaremos el ledger, que no deja de ser pues, la blockchain, la cadena de bloques donde vamos a ir almacenando las diferentes transacciones. Y por otro lado, el world state, el estado de los datos en un momento dado, que simplemente pues, será el estado de esos datos cuando reconstruimos todo el ledger, o sea, cuando reconstruimos la blockchain y las diferentes transacciones sobre el estado inicial, pues qué estado final nos queda. Eso es lo que llamamos el world state y cuando hablemos de los chain code y sobre qué trabajan, pues van a trabajar o van a ser cambios normalmente sobre el world state que después pues, se verán reflejados o se verán almacenados dentro del ledger. Junto a esto tenemos los chain codes. Un chain code en realidad es un conjunto de smart contracts, por lo tanto es un conjunto de piezas de código. Algo así como un programa que podemos instalar en estos peers de una red Fabric. Estos chain codes podrán aceptar transacciones, luego veremos el ciclo de vida completo de una transacción, que quedarán todos estos componentes mucho más claros, pero al final, pues igual que los smart contracts eran la forma de darle lógica o darle lógica de negocio a nuestra aplicación en la propia red, los chain codes pues, son el equivalente a esos smart contracts, pero en Hyperledger Fabric. Y aparte de estos 5D, también nos encontramos las aplicaciones. Las aplicaciones ya trabajan fuera de la red y son pues simplemente las aplicaciones que van a generar estas transacciones o que van a enviar las transacciones a un peer y que se van a encargar de todo el proceso del ciclo de vida de esta transacción fuera de la propia red de Hyperledger Fabric. Nos podemos la forma que tienen estas aplicaciones de trabajar con Fabric suele ser mediante pues un SDK, o nosotros podemos directamente lanzar y firmar las transacciones a mano, pero normalmente la recomendación es usar el SDK que tiene porque, bueno, los diferentes SDK que nos podemos encontrar en Hyperledger Fabric y usarlos para enviar estas transacciones. Igual que veíamos en Ethereum que teníamos un sistema de consenso que era Proof of Work a la hora de generar nuevos bloques, en Hyperledger Fabric nos encontramos un sistema de consenso que se llama de algoritmo probabilístico. Y vamos a ver, viendo el ciclo de vida de una transacción dentro de una red Hyperledger, un poco cómo funciona este sistema de consenso. Voy a ir súper rápido sobre el tema, pero para hacer una idea general de cómo funciona toda esta parte. Este ciclo de vida se divide en tres fases fundamentales, y la primera es la fase de propuesta. La fase de propuesta es simplemente que la aplicación va a enviar la propuesta de transacción o la transacción que considere a los diferentes peer de endorsement donde tendremos instalados diferentes chaincodes. Esta aplicación lanza la ejecución de estos chaincodes y cada uno de los chaincodes se ejecutará en función del world state de ese momento, modificando el world state y dejando, pues, digamos, de alguna manera rápida apartada esa modificación que se ha generado en el world state. Una vez se ha ejecutado en todos los peer de endorsement, esto genera las propuestas de transacción y devuelven esas propuestas de transacción a la aplicación que haya generado la ejecución de esas transacciones. Esta aplicación, una vez ya tenga todas las transacciones, pasará a la fase 2, que es la fase de ordering y empaquetado de las transacciones, que consiste en lo siguiente: esta aplicación envía todas esas propuestas de transacción a los orderers, al conjunto de orderers que tenemos dentro de la red, y son los orderers los encargados de generar el paquete. Aceptarán esas transacciones y la empaquetará dentro, pues, del bloque. O sea, serán las encargadas, no de generar el paquete, perdonad, de generar el bloque. Una vez los orderers han generado estos bloques, pasamos a la fase 3, que es la fase de validación y commit. Y es que estos orderers enviarán este paquete a los peer. De nuevo, veíamos que primero la aplicación enviaba a los peer a la aplicación la propuesta de transacción, esto a los orderers, y los orderers son los que ahora lo envían de nuevo a los peer para que validen esas transacciones y las ejecuten dentro de Ledger. Cuando se han ejecutado dentro del ledger es cuando podemos decir que se ha terminado de ejecutar todo el ciclo de vida de esa transacción. Ahí es donde los peer, pues, van a validar o no otra vez la ejecución que se haya hecho. Esto ya lo hará todos los peer y marcarán como válida o no válida esa transacción dentro del ledger. Ya digo, he pasado muy rápido sobre esto. Os recomiendo que vayáis y busquéis un poco, rebusquéis la documentación donde viene el ciclo de vida este completo, porque es bastante más complejo. No, es bastante complejo. La verdad que lo he tocado un poquito así rápido, pero bueno, para que veamos que este sistema que usa Hyperledger Fabric es lo que llamamos un sistema que eventualmente será consistente, es decir, de consistencia eventual. Es decir, que en algún momento podemos encontrarnos estados inconsistentes que, cuando acabe todas las transacciones o acaben todo el ciclo de vida, pues nos hace la promesa, por decirlo de una manera rápida, de que va a ser consistente en algún momento del futuro. Esto, a la hora de desarrollar aplicaciones, es súper importante tenerlo claro, y sobre todo súper importante comprenderlo, porque va a condicionar mucho cómo diseñemos las aplicaciones y cómo diseñemos toda la ejecución de esa aplicación contra el ledger. Normalmente los SDKs te facilitan mucho todo este proceso, normalmente lo tienen bastante automatizado, pero cuando intentas desarrollar soluciones más complejas, pues es bueno o es importante tenerlo en la cabeza. Otra parte súper importante de Hyperledger Fabric es el tema del permisionado, pues, como dijimos, estamos ante una blockchain privada permisionada, es decir, necesitamos permiso para operar dentro de la red de Hyperledger Fabric. Para eso nos encontramos una pieza fundamental, que son las SEAs, y son las encargadas de proveer de los certificados para que tú puedas interactuar con la red de Hyperledger Fabric. Es decir, cuando que generas una cuenta o generas una nueva identidad dentro de Hyperledger Fabric, lo que generas tú es una clave público-privada y solicitarás a esa CEA que te expida un certificado sobre esa clave público-privada con el que podrás firmar las transacciones. Toda transacción que quieras enviar a la red de Hyperledger Fabric tendrá que ir firmada con un certificado de una CEA oficial de la red Hyperledger Fabric que hayas desplegado. Es un sistema un poquito complejo, ya digo que como todas las partes las estoy viendo súper rápido, seguramente haremos un programa solo dedicado a esta parte de la certificación y además va a estar muy relacionado con un tema que es la identidad digital, que ya veremos en el futuro, pero bueno, simplemente mencionarlo así súper rápido, de que si queremos interactuar dentro de una red de Hyperledger Fabric necesitaremos tener una CEA. Una CEA que, pues, que bueno, la propia Hyperledger, cuando lo instalamos por defecto, ya nos trae una CEA, podemos usar una CEA externa que nos provea de certificados que nos permitan firmar las transacciones que vamos a enviar dentro de la red Hyperledger Fabric. Créeme si os digo que me dejo muchas cosas fuera. Como digo, es una red bastante, una tecnología bastante compleja y bastante difícil en la parte de administración o de mantener todas las diferentes partes que hemos estado hablando. A cambio, lo que obtenemos es una red que es muy flexible a la hora de construir diferentes casos de uso, que además es muy escalable porque, como vemos, todos nos basamos en cantidad de peer, cantidad de orders, entonces las diferentes organizaciones pueden aportar más peer, más orders, que nos permitiría, en teoría, escalar bastante rápida la aplicación. Y además el mantenimiento del código o el mantenimiento de toda la parte de aplicación, la parte de construcción de estos chain codes, es bastante simple, sobre todo comparada con todo el proceso o el ciclo de vida de un smart contract de Ethereum. Lo único que siempre tenemos que tener en cuenta es que, como estamos trabajando con diferentes organizaciones, a la hora de desplegar nuevos chain codes, gestionar el código dentro de la red, tendremos que crear los procesos de consenso entre estas diferentes organizaciones, o sea, los procesos por lo que nos pondremos de acuerdo en qué chain code vamos a instalar, qué código se está instalando y cómo estamos haciendo toda esa parte de administrar la red. Como digo, pues es una tecnología compleja, pero una tecnología que nos permite, pues, construir unas soluciones bastante más grandes o bastante más interesantes cuando ya estamos hablando de un ámbito industrial o de un ámbito más grande. Esto es todo, he ido súper rápido sobre la tecnología Hyperledger Fabric, se quedan muchas cosas en el tintero que intentaré que abordemos en otros programas, pero así pues tenemos una visión tanto de una red pública como Ethereum, que tiene una serie de problemas, y una red privada permisionada más orientada a parte de computación o por lo menos a parte de construir soluciones industriales. Y en el próximo programa, un programa diferente, vamos a intentar también ver diferentes tipos de redes que, bueno, unos solucionan unos problemas por un lado, otros solucionan unos problemas por otro. Sobre todo deciros que blockchain siempre es una tecnología, pues, que está en ciernes, que está desarrollándose ahora mucho, entonces nos vamos a encontrar que diferentes redes pues usan sistemas completamente diferentes, porque al final no dejan de ser diferentes experimentos, diferentes formas de verlo. También os animo a que le echéis un poco un ojo a los diferentes proyectos que hay dentro del marco de Hyperledger, de toda la fundación Hyperledger, para que veáis que efectivamente en el mismo Hyperledger ya nos encontramos diferentes soluciones, entre ellas la que hemos hablado, Fabric. Nada más en este episodio, como siempre, un placer hablar de esto y os animo a escuchar el siguiente, que esperemos publicar en 2 semanas. Adiós.